vi tan radiante como siempre. La princesa de todos mis sueños, la que hace realidad mis deseos. Hoy la vi y sentí la misma euforia de correr y estrecharla en mis brazos, de probar nuevamente sus labios. Pero un rostro indiferente puso freno a mi sentir. De repente sentí ganas de morir. Le sentí fría las manos, le pregunto cómo estamos, y nerviosa me contesta, yo muy bien. Tiene un amigo, un hombro donde llorar, ya se cansó de esperar mi decisión, que nunca llega. Tiene un amigo, que la comprende muy bien, y que le ha dado a entender la realidad. Más que un amigo. ¿Y qué puedo hacer si esa es su decisión? Si se siente tan distante de mi amor. Si me busca y nunca me puede encontrar. Ha llenado su vacío, terminó su soledad. Es tan fácil despedirse y no saber si volverá. Siempre el corazón te pide un hombro donde llorar. Tiene un amigo que la comprende muy bien, que le ha dado a entender la realidad. Más que un amigo. ¿Y qué puedo hacer si esa es su decisión? Si se siente tan distante de mi amor. Me busca y nunca me puede encontrar. Ha llenado su vacío, terminó su soledad. Eso tiene un amigo.